Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien, aquí celebrando muchos cumpleaños. Sí, hay que decirle a todo el mundo que el día de ayer fue el día del cumpleaños del señor Sergio Fong. Mejor conocido como el sismo. Fong. Que ya cumplió muchos, no sé cuántos, pero ya cumplió 60 algunos. 60 años del sismo Fong. Entonces, no sé, siempre coincide con que en su cumpleaños tiembla. Bueno, y también tenemos aquí a William, un compañero que también cumple 42 años. Congratulations. Está dormido. No, lo felicitamos también. Y pues todos los que estén cumpliendo años en estos días, muchísimas felicidades. Y aquí estamos. Van llegando ya. Ay, si, bueno. Si escuchan el mariachi, no se sorprendan. Estamos aquí en la rueda cartonera. Es que estamos en pleno festejo. Y al señor Sergio Fong le encanta hacer ruido en nuestro programa. Para que vean que la infinidad de sismos que estamos sufriendo no nos detiene para ser felices a los mexicanos. Exacto. ¿Sí? De hecho, ayer lo notamos con el montón de memes que comenzaron a salir. Ajá. No, bueno, somos rápidos los mexicanos lo para reírnos de la desgracia. Temblamos de emoción. Será. Maestro, emocionante que hoy estamos en el programa número 129. Fíjate, parece que fue ayer, pero bueno, sí. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Le mandamos saludos a Poncho, va llegando la chica del staff, con unas rosas. No llegaba. Ajá. Y bueno, ya está aquí. Entonces, maestro, el día de hoy empezamos el programa con una canción que lleva el mismo título que nuestro programa. Ajá. Que es La Rueda. La Rueda. Corre de correr, rueda de rodar. Un invento que ha ayudado al ser humano bastante. Fíjate, por medio de observación, los seres humanos vieron que la rueda pues podía servir como un medio para transportar materiales. Bueno, entre otras cosas, pero la rueda existe, es parte fundamental de la vida del ser humano. La rueda tiene que ver con todo. ¿El ojo cómo es? Redondo. Redondo, sí, bueno, la parte... Bueno, sí, todo es una bolita todo redonda. Todo nos recuerda a la rueda, pero en Occidente somos muy aptos a ver todo como una línea. Sí, muy cuadrado. Es el principio y el final, cuando todo es circular. Tierra es redonda. La tierra es redonda. La célula es redonda y vibra. Sí. Entonces, lo que nosotros intentaríamos, si tuviéramos la conciencia de mirarlo de esa manera, porque el programa hoy tiene que ver con la rueda, tiene que ver con el círculo, y el círculo pues lo es todo, ¿no? La tierra es redonda, el ojo es redondo, bla, bla, bla. Estamos en la rueda cartonera. Exacto. Sí, que es un círculo tal como tal. Que ya está cumpliendo también muchos años. Muchos años la rueda. Y nosotros en la academia trabajamos con la rueda. La rueda casino, la rueda de bachata. La rueda de bachata y todas las ruedas. Le podemos poner infinidad. A nosotros nos llega, en el caso de, estoy hablando de nosotros como academia de baile, las danzas o bailes circulares por lo que se conoce en la isla de Cuba como la rueda de casino, pero eso no quiere decir que los cubanos hayan inventado ese sistema de rueda, porque el trabajo circular danzando existe desde que existe el ser humano y se alió con otro ser humano para tratar de vivir de mejor manera y trabajar en equipo, y comenzaron a hacer bailes circulares porque ellos sí entendían que ahí había una energía y una unidad. Cuando rompes la rueda, lo rompes el compañerismo y el trabajo en equipo. Entonces es la rueda, pues siempre ha existido. Después bailaban en una rueda porque había buenas cosechas. Y comenzaban a brincar, entonces se agarraban de la mano y la. De acuerdo a los grupos o nacionalidades o razas que celebraban, era el tipo de música que usaban de acuerdo al entorno en el que se desenvolvían. Porque el ser humano en la música reproduce el entorno que lo rodea. Sí. Por decirlo, por eso si nos vamos al Caribe, pues la música es muy alegre porque estamos reproduciendo el sonido de la jungla, de la naturaleza, de los pájaros. Cuando tú escuchas el güiro, escuchas como un volar de un pájaro. Sí, que es algo que también luego distingue mucho en la música peruana, ¿no? Exacto. Como el sonido de animales. El sonido de animales, así es. El ser humano lo único que hace es, con los sentidos, reproducir el entorno. Aunque hemos perdido, en las ciudades hemos perdido mucho esa capacidad de reproducir los sonidos de la naturaleza, transformarlos en una música y hacerlos que movamos el cuerpo, en este caso, en baile. Sí. Entonces, si tú escuchas la música, se me ocurre Wagner. Entonces, el Wagner es una música muy matemática, muy precisa, muy impactante, pero sí, un poco fría y fuerte, ¿no? Sí. Porque pues ellos generalmente están en el frío. Entonces eso es lo que reproduce esa parte. Por eso en los países fríos son como más analíticos, es donde surgen los filósofos, todo ese rollo, porque el frío te da o te deprime o te da para ir hacia adentro y comenzar a analizar qué pasa. Y en los lugares como en los trópicos, la gente lo quiere estar bailando. Claro. Tú ves, por eso ves en Colombia. Calorcito, poca ropa, muy colorida. Y a la menor provocación fuera ropa, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad, sí. Sí. Y el goce, ¿no? Pero el círculo, pues, es fundacional incluso de las culturas. Ahorita yo también recuerdo, no sé si hayas visto a los derviches sufíes, que son unos tipos que tienen un cucurucho en la cabeza y que todo el tiempo están girando sobre su eje y alrededor de un círculo. Ellos dicen que es una danza para ellos. Los sufíes vienen a ser algo así como una manera del budismo en el Islam, en los musulmanes. Uh-huh. Ellos tienen un baile circular donde salen los derviches con un cono acá en la cabeza, con un cucurucho, porque es la conexión con Dios, ¿no? O sea, hacia arriba. Hacia abajo, uh-huh. Y luego la aterrizan y luego sube. Entonces ellos todo el tiempo están girando sobre sí y en círculos. Entonces de ahí todo nos lleva al círculo y al baile en el círculo. Sí, entonces a nosotros nos llega por medio de Cuba, porque tenemos mucha influencia de las migraciones cubanas aquí. La semana pasada hablamos de las migraciones grupos de bufos cubanos que vinieron huyendo de las broncas políticas en Cuba y trajeron todo ese bagaje de la música cubana, y de ahí nos hablamos del cine mexicano de los años 20, donde después de los charros comienzan a aparecer las rumberas, ¿no? Y los negritos bongoceros, sí. Que tiene que ver con ese rollo de que comenzaron a llegar, uh-huh. Y comenzaron a permear en la cultura mexicana, y se generó todo ese movimiento de rumberas en el cine mexicano, que también lo veían como algo pecaminoso, ¿no? Las sociedades conservadoras en la Ciudad de México. Y así como nos llegó eso, también nos llegó la cuestión de las bailes circulares. ¿Pero qué te parece si escuchamos una melodía y seguimos hablando? Hoy vamos a entrar en materia de la rueda de casino. Sí, fíjate que, bueno, yo nada más quiero agregar. Yo entiendo que un círculo es, o lo formas, desde que le das las manos o los brazos a tu pareja, ¿no? Ya estás trabajando, digo, aunque no hagas un círculo perfecto, pero ya esa energía es que está yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Que estás compartiendo con la otra persona. Cuando no te conectas, pues se bloquea la energía, porque es una energía que fluye. Tú dices, ¡oh! A todos nos ha pasado que de repente dices, no, es que como que no me hallo, con esta persona no me hallo para bailar, ¿no? Mm. Entonces, es eso, que traemos las energías disparejas, entonces es complicado, ¿no? Se siente como hasta el rechazo en las manos. Sí, a veces, ¿no? Por eso te digo que la intención es importante, sí. Y que te des cuenta qué está pasando. Claro, pues mira, vamos a entrar, esta canción que sigue es a cargo de Luisito Rosario, se llama Casino Rueda, y él nos da como una pequeña explicación de cómo es, de tienen que pasar los bailadores y hay que organizarse y más o menos como vas gritando los pasos y esto, ¿no? Pero regresamos y platicamos. trago es salsa, salsa casi no rueda. Olvídate de las penas y ven conmigo a gozar, porque lo que traigo es salsa, salsa casi no rueda. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Regresamos, maestro, ¿qué tal? Es toda una explicación, sí, ¿no? Ahorita la vas a hacer un poquito más extensa, pero antes te quiero platicar del Corredor Sumarte. Ya sabemos que es un espacio que está ubicado en... las confluencias de la calle, de la Avenida México y Chapultepec. Exactamente. Está la monota. Bueno. No se llama mona. Estamos platicando con Xochitl y con Adriana Rangel. ellas nos están informando que este sábado va a haber exhibición de terrarios y plantas acuáticas. Esto no es sencillo, porque no. Luego ya ves que se les hacen gusanitos a las aguas muy estancadas y esto. Bueno, pues ahí nos van a explicar. Esto va a ser este próximo sábado 24 de septiembre, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Así que si te gustan este tipo de plantas, pues tienes que estar allí. Y también va a haber un taller de terrarios, también este sábado, y esto va a ser a las 3 de la tarde. Va a estar dirigido a niños y adultos. El taller tiene un costo de $200, hay que apartar tu lugar. El costo te incluye tu recipiente, el sustrato, las plantas y la piedra decorativa. Oye, está bastante económico, muy accesible el precio. Les vamos a compartir ahí en las redes los flyers de estos eventos, pero por si gustan anotar el número con quien se tienen que comunicar para apartar su lugar para el taller, es el 33 12 22 53 23 y tienen que hablar con Noemí Guardiola. Así que muy interesantes, y les agradecemos que nos hayan hecho llegar estos eventos que van a tener el fin de semana. Y pues... el espacio más verde de Guadalajara. El corredor más verde de todo Jalisco, maestro. Y obviamente, pues, con Carnívoras Rangel, la verdad es que encontramos... todo. De todo. Todos los insumos. Sí, y sabes que ellos están contentos ahorita festejando porque ya tienen su propia bodega. Órale. Sí, ya los podemos encontrar. Pueden buscar ahí en Facebook. Ahí tienen ellos su página y ahí pueden ver todos los datos, y los negocios que están hechos con amor, maestro, crecen, ¿no? Y pues también mandamos saludos hasta Puerto Vallarta, porque nos están escuchando, que sí se volvió a sentir el temblor allá, maestro. Sí. Entonces, que otra vez los desalojaron, están fuera, pero que pudieron regresar en punto de las 3 de la tarde para conectarse al programa. Qué bueno, todos deberían de haber hecho eso, ¿eh? Sí. Porque tienen que escuchar Anfibio Radio. Exacto. Y saludos al Güero también, que ajá, por primera vez en 120 y algo programas se está conectando. No es cierto, Güero, saludos. Condescendiente. Exacto. Pues maestro, a ver, a mí me interesa mucho esto de la rueda casino. La rueda casino, bueno, la rueda casino, o sea, el nombre técnicamente sería una contradanza. De ahí viene, ¿no? Y contradanza viene de una palabra sajona que es el country dance. Contradanza en español sería contradanza, en inglés country dance. Entonces son las danzas campesinas. Y de ahí vienen los bailes circulares, como hablaba en el otro bloque. Como hay una buena cosecha de uva, a bailar, ¿no? Y agarritos, claro, de la mano, y bailan el ritmo de acuerdo al espacio donde se desarrolla, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas uva, yo sé que hay muchos lugares donde antes que se rumoraba, se decía que para hacer el vino, aplastar la uva, lo tenían que hacer con los pies, ¿no? Ah, bueno, esto era una danza como tal, en una rueda donde la energía de todas las personas que estaban ahí se trasladaba por medio del toque de las manos. Porque estaban conectados. Exacto, había música, había baile, había gritos, y todo esto hacía que las uvas al final quedaran pues más sabrosas, ¿no? Ese círculo es una simbología, porque el símbolo enseña y oculta, porque no te enseña todo, pero ese es otro rollo, ¿no? No vamos a hablar ahorita de eso porque está interesantísimo. Pero de ahí viene todo ese rollo del country dance. Aquí, lamentablemente, en México ya no lo trabajamos tanto porque, bueno, en unas zonas del país, como se desarrolló toda una onda del machismo, gracias a la época de oro del cine mexicano, yo no le encuentro nada de oro, pero bueno. Entonces, como ahí te generaban estereotipos, que viene siendo otros símbolos, donde el hombre era macho, y por qué me ves, y por qué me miras de esa manera, y como Pedro Infante salía gritando así. Sí, entonces la gente iba y se emborrachaba y caminaba como Pedro Infante. Yo me acuerdo una frase célebre que hacía como sarcasmo el escritor... el de los gatos, Carlos Monsiváis, que él decía que después de Pedro Infante todos nacimos pendejos. Porque la gente la gente así lo veía cuando murió él, pero decía, pero para mí yo lo veo como el chofer de la casa, decía. Parecía chofer de casa rica, ¿no? Pero pues fíjate, nos generaron un mito. Entonces en México dejó de bailarse así de esa manera porque los hombres rudos no bailan, incluso películas que los hombres rudos no bailan. Entonces, se la pierden. Ahí hay una represión. Sí, entonces hay una represión en ellos y por eso ahora nos toca en la academia que llegue alguien y es que un varón, tengo dos pies izquierdos, se está defendiendo de manera inconsciente. Se está disculpando. Exactamente. Sí. Entonces esas ruedas se bailaban, tú los ves en las películas de las cortes, antes cuando lograron ascender algunas capas al poder, en el caso de los reyes, ellos no tienen esos prejuicios y para ellos bailar era fundamental como parte de su desarrollo. Tan es así que en los esclavos, en la isla de Cuba, cuando traían a los esclavos a trabajar en las plantaciones de azúcar sobre todo, tenían tan clara la visión los amos que había edictos de la corona donde les decían que tenían que poner e incentivar los bailes de los esclavos para que tuvieran buena actitud para el trabajo. Por eso ellos cuando eran esclavos salían los desfiles que ahora ves como los carnavales. Claro, ellos los copiaron de las tradiciones en Europa, en Viena y todo ese rollo. Uh-huh. Pero dicen, a ver, los tenemos ahí en las barracas, los sacamos a trabajar. Y necesitamos que, pues, que se pongan a hacer sus ritos. ¿Y qué hacían ellos? Bailar. ¿Sí? Entonces, la rueda como tal aquí nos llega porque dentro de las contradanzas, los franceses le llamaban los minuis. Sí. Cuando los franceses estaban explotaban la Haití, la isla de Haití, que donde fue la primera rebelión de esclavos en Haití, ellos, los esclavos haitianos, lograban hacerse de las ropas que ya no usaban las personas de la realeza, las garras así, los vestidos largos, zampones, las esclavas se los ponían y se ponían a bailar en circular como bailaban ellos los minúes y ellos hacían los mismos círculos que al fin de cuentas ellos lo hacían en sus rituales, ¿no? Pero trataban, hay un sincretismo donde trataban de copiar a los amos de cómo trabajaban en un círculo. De hecho hasta como en los maquillajes, ¿no? Pero también ellos lo hacían con su música, que eran con los tambores, uh-huh, o tumbadoras, y ellos le llamaban a eso tumba. Era la tumba, incluso el tumba es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos bailaban con los tambores, iban así y cambiando. Incluso a veces lo hacían con unos listones y los iban tejiendo conforme iban bailando. Entonces cuando hay la rebelión en la isla, ellos viajan al oriente de Cuba y ellos se llevan esa tradición de la tumba, la seguían ejecutando. Sí. Y hay otro sincretismo ahí donde hay otro choque de culturas, porque los cubanos comenzaron a ver cómo bailaban ellos las danzas circulares o las contradanzas de la tumba, y ellos comenzaron a hacerlo pues con son, dijeron, ah, pues nosotros también. Entonces ahí fue donde comenzaron a trabajar la cuestión de la rueda, dando un salto grande, pues llega aquí a México, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una rueda a la mexicana. Claro. Porque obvio, los cubanos no bailaban tumba. Ellos lo hacían a su manera. Entonces, esos bailes circulares se repiten y ahora sabemos que tiene que ver con el trabajo de equipo y la unidad. Y sobre todo en un país como México, donde nos han educado en la división, en el trabajo individual, hace falta regresar al trabajo en equipo. Y luego entonces la intención de nosotros como academia es hacer, como de reconstruir el tejido social, trabajando en equipo. Claro. Y haciendo ruedas circulares, contradanzas o ruedas, como le llaman. Entonces nosotros ya le metimos a la cumbia, a la salsa, a la bachata y a lo que se venga. Claro. Oye, pues vamos a poner una cancioncita que es de las más utilizadas cuando los cubanos graban sus ruedas casino. Esta es como de las más frecuentes que te encuentras. Así que vamos a escuchar y regresamos para seguir platicando. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llevo la escuela. ¡Ole! Yo vengo de Cuba, ¡azota!, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llevo la escuela. ¡Vengo! Con mi gozadera, a recogerse. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Maestro, nos dicen que allá en Puerto Vallarta, cuando llegaron con este tema de bailar rueda, pues no es algo como tan común, allá es como más el bailar en pareja, ¿no? Esa, uh-huh. esa pequeña ruedita entre tú y yo. Uh-huh. Pero, pues que ellos se llevaron la tradición de bailar rueda de bachata de aquí de Guadalajara uh-huh. para allá, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado funcionando? Que la gente sí está como muy interesada en qué es una rueda de bachata, no es algo tan común. ¿Por qué? Porque de repente todos... ligamos, por ejemplo, la rueda casino con los cubanos, ¿no? Es que es algo de Cuba y la bachata pues no es cubana, no. Entonces será por eso que de repente no creen que esto puede existir. Mira, pues también, o sea, en el caso de uno, ¿cuál fue la intención de comenzar a hacer eso? Porque puedes meter a personas que tengan problemas motrices sí. o que no sean tan rápidas o personas mayores, porque la bachata es más lenta, porque tiene que ver con los compases por minuto. Sí, claro. Y últimamente yo veo que muchos de los que están bailando rueda casino lo están utilizando con timba. Y sí. la timba es más rápida. Sí. Muchas veces dicen, es que soy timbero, pero tú dices, ¿qué es la timba? ¿Eh? ¿Mande? Lo único que hizo el Tosco, uno de los músicos de Irakere, fue poner por delante la paila, que es la timba o el timbal. Entonces la que lleva todo el tum tum tum es el timbal. Es sí. lo mismo que hicieron más o menos, parecido a la idea que hicieron la bachata, porque la bachata es un bolero. Sí. Lo único que hicieron para hacerle bailable, pusieron por delante el bongó. Pusieron la percusión y la percusión hace que bailes. Lo que hicieron con la timba, pusieron la paila o el timbal, para que ellos lleve todo el ritmo. Exactamente. Entonces, si trabajamos, el bolero es más lento, y aparte por eso son melodías que tienen que ver con el amor y todo ese rollo, el desamor, etcétera, etcétera. Más bien con el desamor, porque el bolero por ahí va, ¿no? Bien desgarrador. Sí, decíamos que un bolero se crea siempre que hay una ruptura, ¿no? En la tragedia, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hicieron los dominicanos en esa parte, que de hecho surgió en los barrios populares, como siempre la cultura surge del pueblo, de abajo, y ellos comenzaban a tocar eso para hacerlo bailable en las comunidades, en las partes bajas, pues, o sea, como que dicen... El populacho. El populacho en Dominicana. Bueno, pero el populacho como fue creciendo, ¿no? Entonces, como tú puedes... Ese baile es más lento, más... Bueno, también hay unos ahorita que bailan la bachita así como que yo le llamo urbano, como que muy quiobole, ¿no? Como arrimando camarón, le digo yo, pero no. Hay una manera más, así como más rural, como lo hacían ellos, porque no lo hacían así, como lo hacemos nosotros. Y se ve mucho más elegante y pueden trabajar... Y lo hemos notado con personas que no se comienzan a estresar, porque si tú tienes unas personas, aunque no sean mayores, con problemas de psicomotricidad gruesa, es decir, que nomás sean unos tronquitos, pues se van a estresar, se van a traumar y ya no lo van a querer hacer. Claro. Y sin embargo, si tú trabajas con un ritmo más lento, con más mayores compases por minuto, más sensualón, y se van dando cuenta que van dominando su cuerpo. De hecho, el trabajo de la rueda, yo siento que de manera didáctica debe de empezarse por la bachata. Sí. Antes de brincar a la salsa, sí, a la velocidad. Te da confianza. Exactamente. Ya te sientes capaz de dominar un ritmo, entonces ya estás dentro de, ¿no? No llegas de nuevo y dices, no hombre, ¿cómo voy a lograr yo eso? Exactamente, porque comienzas a controlar el cuerpo, el tiempo, de moverte, de cómo vas cambiando de pareja, bla, bla, bla. Entonces ya cuando las comienza a meter más velocidades porque su sistema ya está más desarrollado, incluso en el tiempo de la música, en escuchar, porque hay una voz que está gritando, que es el en Cuba bastonero. Le llaman el bastonero madre, que tiene que ver con el bastonero, es porque ustedes han visto, bueno, el referente más común es cuando ves en las películas de época de los reyes, están los tipos bailando con sus vestidotes y hay un tipo con un con un bastón, es, le está mandando el tempo y los pasos. Por eso todos sabían bailar, era parte como, a, como gatear o a hablar, y para ellos era fundamental. Sí. Y, la, y las partes de abajo pues también lo hacían, ¿no? Pero ya conforme en las ciudades como en México, pues más que si tú bailas, pues qué pasó, ¿no? Incluso lo relacionaban con que si eran homosexuales, ¿no? Llegaron a ese punto, o que era indecente hasta la fecha, pues las mujeres no mueven la cadera porque es que es un pecado. Jesús del huerto. Fíjate que a mí una de las cosas que más me gusta de cuando bailamos en rueda, estemos hablando que sea, bueno, los tres ritmos que nosotros hacemos, que es la salsa, que es la cumbia o es la bachata. Y estamos pensando hacer danzón en rueda, ¿eh? Sí, también andamos maquinando eso. Pero bueno, yo hablo, a mí lo que más me agrada de esto es precisamente el trabajo en equipo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando solamente con tu pareja, hay de todo. Hay parejas que se divierten tremendo porque se están equivocando, porque van fuera de tiempo, porque ellos están haciendo una cosa y los demás otra, ¿no? Hablando de una clase. Uh-huh. Pero también hay parejas que de repente como que no saben llevar esto de la forma correcta y entonces se molestan, se comienzan a pelear, uno le reclama al otro y bueno, en lugar de que sea una cosa buena, se vuelve un pleito, ¿no? Entonces, al momento de que te integras con el resto de las personas, pues quizá haya esta parte donde tienes que detenerte porque no le puedes reclamar a todos que no le salga el paso, no, ¿verdad? No, claro que no. O sea, si todos están mal, solo tú no, quiere decir que los demás están bien y tú no, ¿verdad? Sí, lo reclama hasta que llegue con el chivo expiatorio de nuevo. Sí. Entonces, esta parte donde te hace como pensar un poquito más, ¿cómo le ayudo para que no le salga, para que sí le salga, perdón, para que no se equivoque? ¿O cómo es que me están ayudando a mí para que el paso me pueda salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que mencionabas tú hace rato. Pueden entrar personas de, no sé, 10 y tantos, adolescentes, hasta personas de 70, 80 años. Exactamente. Ahí no importa ni a qué partido político le vamos, ni a qué equipo de fútbol le vamos, ni qué colores, ni qué comidas te gusta, nada. O sea, ahí simplemente se trata de bailar. Exactamente. Entonces, estamos trabajando en equipo y estamos haciendo que un círculo, que es una rueda, que es como un engrane, es el esté símbolo funcionando. De la energía. ¿Sí? De repente sucede que alguien se equivoca y se nota. Porque se detiene esa rueda, ¿no? Ese engrane deja de funcionar. Pero ¿qué pasa? Todos los demás trabajamos para que esa persona que se equivocó, esa pieza que falló, vuelva a funcionar y entonces esto... La mandamos al tornero. Sí, le pulimos las partes que traiga un poco cuadradas y las cosas funcionan, ¿no? Entonces, para nosotros en la academia es como un pequeño ejemplo de lo que nos gustaría que fuese en la sociedad completa, ¿no? Que, de hecho, que hay una intención más allá nomás de aprender, ¿sí?, a bailar, tiene algo más atrás. Sí, siempre les hemos dicho, o sea, para ti tu premio de estar en Anfibios es que aprendes a bailar. Uh-huh. Mi premio es que aprendes a socializar, a trabajar en equipo, a reflexionar, ¿no? Tenemos diferentes premios de estar en Anfibios. ¡Maestro! No, es que una actividad tú es padre cuando tú sabes qué está pasando y luego le das una intención. Hay claro. Una atención y una intención. Claro. Si no sabes qué demonios está pasando, entonces no te va a dejar nada. Sí, la verdad que sí. Pasemos de la rueda de bachata a la rueda casino, que es la más común. Nosotros siempre hemos dicho que el que baila casino es nivel Dios. Lo que pasa es que cuando bailas casino desarrollas mucha velocidad mental, porque tienes que estar, el ritmo es más rápido y el bastonero está gritando X paso. Entonces, si tú te pones a analizarlo, en cuestión de milésimas de segundo, el cerebro comienza a trabajar de una manera tremenda, claro, y sabe que tiene que hacer una vuelta a la izquierda, una vuelta a la derecha, y luego tiene que trabajar, cambiar las de posición y riéndose. Claro, o sea, haz todo y luego te ríes. A eso me refiero, con esa intención, si tú lo analizas, dices, oye, esto no está tan fácil. No. Pero, ¿qué está pasando? Estás haciendo, reconstruyendo rutas neuronales en tu cabeza. Le hace falta bailar hoy, maestro. Que se llama, le llaman neuroplasticidad o sí. Sinapsis. Sí. ¿Sí? Entonces, está regenerando tu cerebro y lo que nos mantiene jóvenes es el cerebro. Sí. ¿Sí? Entonces, a nuestros 80 lo podemos cuando decir. Una persona no puede trabajar con las manos, que es muy común que pasa con los hombres cuando les enseñas a bailar, que no pueden levantar la mano, es que no tienen contacto con el universo, porque tu contacto con el mundo son las manos. Entonces dices, tiene algo más allá de lo que ellos creen, pero nosotros no se los decimos, no, sino que trabajamos para que ellos vayan, se vayan dando cuenta que sí tienen manos. Lo que pasa que es las que pueden mover. ¿Estás de acuerdo en que la gente llega queriendo aprender a bailar? Y tú le sales con todo esto de que, ay, mira, es que tus manos, no, pues espérate, yo vine a bailar, ¿no? Poco a poco se van dando cuenta, ajá, y poco a poco van preguntando. Sí. Y entonces se vuelve esto un poco más allá de lo que esperaban cuando llegaron o cuando preguntaron la primera vez por los informes de qué, en qué clases se podían integrar, ¿no? El instructor tiene que hacerlo de manera más profesional. Pero también estamos de acuerdo en que hay academias, exacto, donde solamente quiero ir a bailar, bueno, y se acabó. Bien. Y es muy respetable. Es como un buffet, ¿no? Exacto, todos tenemos un menú completo para poder elegir, ¿no? Uh-huh. Y todos tenemos derecho a hacer las cosas como lo creemos mejor, ¿no? Sí, porque si no sería dogmático. Exacto, y qué aburrido que todos fuéramos igual, nah, también, la verdad. Qué huevo. Pero una de las cosas que vuelve esto mucho más interesante es que logras que las personas estén trabajando en conjunto, uh-huh, que no estén pensando a ver quién baila más bonito que el otro. Eso es interesante. ¿No? Que aprendas a que, a ver, chicos, cambiamos de pareja. Y entonces comienzan, ¡ay, lo tengo que hacer bien! El nervio es para ti mismo, porque dices, no me puedo equivocar, voy a quedar mal con la pareja, ¿no? Entonces, es muy divertido, porque una vez que comienzas a trabajar en esta sinergia, puedes llamarle, con los demás, todo se vuelve sencillo, uh-huh, y todos estamos atentos a resolver los problemas de todos, ¿no? Entonces, qué bonito que así funcionáramos en la sociedad completa, por ¿no? Eso es una parte de la construcción del tejido social. En lugar de andarnos, a ponerte de acuerdo, quizás no con la verbalmente, pero sí con el cuerpo. Sí, en lugar de andarnos peleando. Oye, yo te voy a poner una cancioncita más porque pues esto se está yendo así como muy rápido. Este título lo podemos y lo debemos utilizar para toda nuestra vida. Se llama Aquí el que baila gana. Cuando bailamos casino, esto es como un concurso donde la pareja que se vaya equivocando debe irse saliendo. Paga el sushi. Exacto, es esa parte. Saludos a Yayo. Lo hemos estado platicando muchas veces, donde resulta que estás tan emocionado que se equivoca tu pareja y tú que le vaya bien, ¿no? Y tú te quedas adentro y dices, no, parejas completas, o sea, es como en el matrimonio, ¿no? Es en lo bueno y en lo malo. Si se equivocó tu pareja, pues entonces tienes que salir con tu pareja y practicar afuera, ¿no? Nos ha sucedido que de repente el que gana, la pareja que se queda al final, o las parejas que se quedan hasta el final, son las parejas menos experimentadas. Sí. Son las que tienen menos tiempo bailando y esto. Entonces, están hasta nerviosos porque dicen, o sea, ¿cómo se salieron los demás y yo seguí aquí, no? Porque está bien concentrado. Exacto. Es otra de las cosas que puedes desarrollar cuando estás bailando este tipo. Concentración y retención. Exacto. En este tipo de... Me hace falta la clase de baile de hoy, ya me desconcentré. En este tipo de metodología, uh-huh, ¿sí? Donde aprendes a trabajar en equipo, entonces te preocupas por todos, ¿no? Y logras concentrarte, ¿por qué? Porque tienes que estar atento al momento que el otro comete un error, por llamarlo de alguna manera, para tú estar ahí y si te es posible poder solucionarlo, uh-huh, ¿no? Así que apliquemos lo mismo en la vida. Aquí el que baila gana, el que se divierte gana, ¿de? De Juan Formel y los Bam Bam. Sale. 1, 2, 3, 4. Salsa choque de Guava, Colombia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que tú lo bailes. Para que tú lo oces. Camina. haciendo. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Sí. Maestro, qué buena versión nos aventamos de Aquel que Baila Gana. Está buena. Sí, oye, vamos a mandar saludos a una agencia que se llama Dynamo, que está en Zapopan. Ajá. Saludos por allá al güero y a todos sus compañeros que nos están escuchando. Las motos. Exacto. Les pedimos que nos acompañen todos los martes. No dijo los motos porque luego se iban a pensar mal. Los motos, no. No. No, muchas gracias, chicos, por estarnos escuchando. Tenemos 4 minutitos, maestro. Esa versión la escuché en vivo, pero lo voy a presumir por primera vez porque me tocó estar de manera fortuita en la Ciudad de México. Estoy hablando hace muchos años. Estaba la Feria del Libro del Palacio de Minería y cuando estábamos ahí, estaban publicitando que iban a estar los Bam Bam. Y dije, ah, caray. Y ahí escuché en vivo, bailen bien. Y es que queda de la gana. Estuvo muy padre el concierto de los Bam Bam. Buenísimo, es una tremenda banda, la verdad. Aunque esta no fue a cargo de Bam Bam. No, yo sé. Ah. Y aquí nos tocó verlo también aquí enfrente del Teatro de Degollado, en la Plaza de la Liberación. ¿Te acuerdas? También hubo un concierto de los Bam Bam. Tremendo. Que por cierto, mucha gente decía, es que ¿por qué no se paran? Es que ellos empiezan y ya no se paran. Les contamos como, ¿qué sería? Como unas 20 canciones, ya no me acuerdo, pero fue así todo seguidito. Porque ni siquiera te dicen buenas noches, ¿eh? No descansan, o sea, te dicen buenas noches en el inter en que están bailando, tocando, perdón, algo, ¿no? Sí, era una charanga, lo que vinieron con una charanga. Sí, tremenda. Ajá. Pero bueno, pues reiteramos, en Academia Anfibio Son tenemos esta parte de que trabajemos todos unidos. Trabajamos el cerebro, trabajamos las emociones. Entonces, en esa parte del buffet los invitamos a que escojan este platillo. Exacto, academia. Y así rapidito les platicamos que también bailamos rueda de cumbia. Ajá. La rueda de cumbia, si a ustedes les parece pesada la rueda de salsa, la rueda casino, no saben lo que es la rueda de cumbia. Eso es pesado y lo que le sigue. Sí, ya cuando la ejecutamos nos dimos cuenta que era muy cansado. Sí, pero es muy divertido porque es mucho más fluida que, ajá, la rueda de casino. Esto es como rapidito, rapidito, todos tenemos que caminar para encontrar a la nueva persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy divertido. Bailen, todo el tiempo bailen, y si pueden bailar con nosotros, pues qué mejor, ¿no, maestro? Uh-huh. Fíjate, bailar tan importante que en unas culturas prehispánicas aquí en México, las personas que morían bailaban ante la muerte y bailaban la última danza. Sí. Y bailaban ante la muerte antes de irse. Eso se me hace padrísimo. Pues es que de hecho hay muchas culturas que es tanto su respeto ante la muerte que hacen todo un ritual. A un ritual para recibirla, ¿no? Y nosotros creo que somos como de los más, que lo vemos como más triste. Porque no lo vemos circular, lo vemos plano. Puede ser. Y lo ven circular es porque se va a reintegrar a la naturaleza y va a seguir el círculo. Sí, puede que reencarnes o llegues en alguien más, ¿no? Entonces, de alguna manera va a hacerlo porque eres energía y esa energía se va a ir ahí, se va a ir a ser parte de la naturaleza y del cosmos. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? No, y si no reencarnas en otra persona, bueno, pero todos tus conocimientos, tus tradiciones siguen en tus generaciones, ¿no? Entonces ahí está el círculo. Mira, ahora está muy en boga, por decirlo, que toda esa información se queda ahí volando, ¿no? Como en el budismo le llaman akasha. Sí. Sí, esa es la energía, siempre está allí, están los cuatro elementos, y en akasha, en las tradiciones del hinduismo y el budismo, hay una quinta energía que lleva a las cuatro. ¿Y tú cómo lo ves? Pues hay energía aquí en el aire que tú no ves, pero ahí está. Claro. ¿Sí? Entonces, que va y viene. Ahí se queda. Claro. Ahí se queda. Pum, pum, pum, pum. Pues nos tenemos que ir, maestro. Ah. Ya se acabó el programa. La chica del staff está poniéndose más guapa para poder regresar a la oficina. Ajá. El chico de controles dice que bailar, ya, ¿verdad? Por favor. Sí, el día de hoy, a todos los asistentes de la clase de hoy, seamos los que seamos. Bar de Roma. Vamos a seguir bailando rueda porque próximamente tendremos una presentación en rueda. Entonces, pues tenemos como un mes más o menos. La fiesta para el primero, vayan haciendo su agenda para el primero de octubre, vamos a ir a bailar al casino. A festejar ahí algunas cosas, ¿sale? Pues nos escuchamos el siguiente martes. Excelente. Maestro, un placer como siempre. Gracias al chico de controles que está bostezando. Gracias al señor Sergio Funk y pues que siga. No, hombre, ¿cómo crees? Que siga cumpliendo muchos años más. Gracias. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 95 4194. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.